quiere asomar. El turpial y el ruiseñor saludarán la mañana que sus colores derrama cuando se despierta el sol. cosa, Iván.